conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més, el seu Espai Vital. Com sempre, i amb l'energia que ens caracteritza, donem la benvinguda a la nostra cuinera, la Teresa, diu, la cuinera adaptada. Hola, Teresa. Hola, bon dia a tothom. Què ens faràs avui? Mira, avui potser us faré peix, que fa dies que no us he donat peix, potser. Bueno, pues vinga, que sigui, necessita, que sigui peix. Que se necessita, sí, sí. És veritat, perquè s'ha de menjar peix, que va molt bé pel cap, que així les neurones estan més valentes. Aquest senyor que tinc a la meva dreta, que no sé per què es situa amb el costat dret meu... M'he equivocat. Es diu Xavier Roldán, ell és el que ens porta l'espai de solidaritat, que avui especialment parlarem de Ripollet i de projectes. Ja veuran, ja l'escoltaran. I a la meva esquerra, el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano. Què tal, com estàs? Molt bé, molt content. ¿Qué? ¿Cómo le has llamado? Alfredo Ángel Cano. Vale, vale. Sí. No, es que yo lo conocía por... Es igual. Chiquitín. Chiquitín o Freddy. Bueno, Chiquitín Freddy. Bueno, Freddy Krueger. Aquí en este programa somos más... Más, educados, sí. Acurats, no sé, acurats, sí, i educats amb les persones. Sí, bueno, yo tendré que darme una clase. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, pero... sí. Bueno, després parlem d'això, ¿eh? Vale. ¿Quién es educado, quién no es educado? Doncs molt bé, comencem amb 3, 2, 1, el programa d'avui. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Cefalies, portensión, migrañas, jaquecas, cefalias por racimos. Ustedes dirán, ¿y esto qué es? Muy bien. Es la manera de, o las tres o cuatro maneras que hay para definir a un dolor de cabeza. Y es más importante de lo que ustedes se piensan. Hicimos una entrevista con la presidenta de la Asociación de Enfermos de Cefaleas de España. Es decir, la Asociación Española de Pacientes con Cefalea. Es AEPAC. Muy bien, esta señora se llama Elena Ruiz de la Torre y esta es la entrevista. Elena Ruiz de la Torre, buenos días. Hola, buenos días. La Elena Ruiz de la Torre es la presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Cefaleas, la AEPAC. Veamos, Elena, si me permites que te llame Elena solo, me será más fácil. Por supuesto que sí. Elena, ¿cómo sabemos cuándo tenemos un dolor de cabeza? Y no me digas, ¿eso se nota? No, todos conocemos lo que es un dolor de cabeza. El 95% de la población ha tenido alguna vez o sabe lo que es el dolor de cabeza. Solamente el 5% de la humanidad no conoce lo que es el dolor de cabeza. De ese 95% de la población, el 70% de la población sufre cefaleas tensionales. Estas son las cefaleas que se producen por la tensión, por el estrés, por la vida que llevamos, por la histeria, por la sensación esa de que no poder alcanzar todo lo que queremos todos los días o todas las obligaciones que tenemos que cumplir todos los días. Y luego hay un 12% de la humanidad, de la población en España, que supone casi un 4 millones de españoles, que tenemos una enfermedad que se llaman migrañas. ¿Migrañas o jaquecas, no? O jaquecas, eso es. Antiguamente se llamaban jaquecas siempre. Ahora se ha cambiado el nombre y les estamos llamando migrañas. Esto es porque en todos los países se llaman, en francés se dice migraine, en inglés migraine, en otros idiomas todos tienen referencia al origen griego de migraña, micraneal, viene del griego, y entonces están cambiándole por aquello de globalizar también las palabras y que en los informes todos entendamos la misma palabra como migraña, y entonces nos quieren cambiar a nosotros nuestra idea, nuestro concepto que antes decíamos jaqueca, a migraña. Pero cuando hablamos de cefaleas, hablamos de las más frecuentes, y cuando hablamos de migrañas, hablamos de las no tan frecuentes, pero sí también extensas en la población. ¿Cómo sabremos que un dolor de cabeza o cefalea, en este caso, pasa a ser migraña o jaqueca? Pues la diferencia entre un dolor de cabeza normal y una migraña está en los síntomas. La migraña siempre es un dolor de cabeza de medio lado de la cabeza, empieza como por detrás de un ojo, un dolor como por detrás de un ojo, empieza a ser cada vez más intenso, normalmente se provoca vómitos o malestar digestivo, en aparato digestivo, molesta muchísimo la luz, la gente con migrañas verán que siempre se tapa los ojos o se oculta así la cabeza un poco. Tiene muchísima repercusión también en los sonidos. Los sonidos les molesta mucho a la gente con migraña. Se tienen que esconder en una habitación a oscuras y sin ruidos porque los nervios de la cabeza que están muy afectados por esta sensibilización de los ruidos en exceso y de la luz, de la iluminación en exceso, y entonces se tienen que aislar siempre. Los migrañosos no puede ser cualquiera. Los enfermos de migraña casi siempre son hereditarios, es una enfermedad que se hereda. Todos los migrañosos tienen alrededor, no en primera línea, puede ser haberse saltado una generación, alguien que también ha sufrido migraña en los abuelos o en tíos abuelos. No hace falta tampoco que sea directamente el abuelo, puede ser un tío abuelo y haberse saltado la línea directa. Y luego también lo van a heredar en las sucesivas, claro. Entonces, la migraña es algo que en los grupos familiares que existe en todos, y en los grupos familiares que no existe, esa gente no lo conoce. Eso es muy común, que vea que la gente que lo tiene, lo conocen todos han oído el dolor de cabeza, y en otros grupos nadie ha oído hablar del dolor de cabeza. Ajá. Pero es muy importante saber que los síntomas de un tipo de dolor de cabeza y los síntomas de otros son muy distintos. Yo lo digo, yo muchas veces lo explico a la gente, o a los pacientes, por supuesto, con una terminología muy de la calle, muy de paciente, y yo soy paciente, no soy médico, nunca científicamente. Yo lo explico como que lo que nos pasa, la enfermedad consiste, el dolor de cabeza simplemente es un síntoma, y lo que nos pasa dentro del cerebro es que una de las venas de medio de la mitad de la cabeza, puede ser de un lado o de otro, se inflama y pasa de tener el tamaño de un alambrito a tener el tamaño de un cable gordo o un dedo gordo, por ejemplo, ¿no? Entonces, al extenderse tanto y ocupar todo ese pedazo de más, está ocupando el sitio y está apretando y aprisionando el sitio de los nervios que tiene alrededor, y ocupando los músculos y todas las cavidades de todo lo que hay alrededor. Y todos esos nervios que va tocando por el camino al inflamarse son los nervios que van reaccionando, son los nervios del sistema digestivo, son los nervios de los ojos, del ojo que corresponde, los nervios auditivos, son los nervios, hay gente que se le duerme en medio lado del cuerpo, las manos, la mano, el pie, no pueden mantenerse de pie, hay gente que tiene dificultad para hablar durante la crisis, hasta que esa vena no vuelve a ocupar su sitio y vuelve a su sitio. Los pacientes que están con ese ataque de migraña están sufriendo ese proceso dentro del cerebro. Es una enfermedad que no solamente consiste en un dolorcito de cabeza. El dolorcito de cabeza es un síntoma, es una respuesta de todo lo que está pasando, el proceso que está pasando en el cerebro durante esas 72 horas que dura una crisis. Me estoy dando cuenta de que cuando hablas de dolor de cabeza, estás diciendo es una enfermedad que tiene estos síntomas. Yo te pregunto, ¿es enfermedad o es sintomatología? No, la migraña es una enfermedad. El dolor de cabeza es uno de los síntomas de la enfermedad de la migraña. Ajá. Claro, efectivamente. Eso es lo único que pasa, es que ha estado la migraña no se ha conocido, a pesar de que se ha nombrado mucho, se ha dicho y se ha estudiado y se ha utilizado tan mal el término dolor de cabeza, y la picaresca española ha hecho que el dolor de cabeza se utilice también en casi todos los chistes, en casi todos los pretextos para no hacer algo de día o de noche o en muchas otras ocasiones, ¿no? Se utiliza, y entonces las personas que realmente sufren esta enfermedad y que están sufriendo esta situación casi no pueden decir cuando les duele la cabeza que están sufriendo una crisis de esa, porque el entorno al escucharlo lo escucha y les mira como diciendo, bueno, ya te estás buscando una excusa pues para no venir a trabajar, o para no ir a una fiesta, para no ir a una cena, o para una cosa o para no otra, ¿no? Cuando además es la migraña, no es una enfermedad crónica, como todas las enfermedades crónicas son para toda la vida, está avanzado el tratamiento, gracias a Dios, no tiene nada que ver como lo vivimos nosotros a como lo vivieron en generaciones anteriores. Hoy mismo estaba leyendo esta mañana que en el siglo XII les hacían un corte en las sienes a los enfermos con migraña, les hacían un corte en las sienes con un hierro candente y les metían unos ajos dentro de las sienes creyendo que eso era lo que les iba a aliviar. Hoy en día tenemos unas medicaciones muy avanzadas, tenemos unos triptanes, en vez de sufrir durante 4 días estar metidos en la cama encerrados como les pasaba, por ejemplo, en la generación de mi madre, nosotros podemos en 3 horas superar una crisis con la generación de los triptanes y con una buena prescripción de los médicos que nos siguen ya, ¿no? Y además hay unos tratamientos preventivos para que no se nos den las crisis. Pero no quiere decir que esto, que ya se conozca la solución definitiva, ni que sean curables, no se pueden curar. Como tantas otras enfermedades que son crónicas, o como la diabetes, la hipertensión, el asma, hay enfermedades que no tienen cura, pero que la gente ya puede convivir con ellas con una muy buena calidad de vida. Nosotros todavía estamos como por ordenar, pero son los pacientes los que tienen, es la gente con migraña y con estos dolores de cabeza, los que tienen que acudir al médico, a un buen médico, buscar un buen médico que conozca la situación, porque los médicos son los primeros, que no todos están especializados en migraña, hay que buscar uno que esté especializado en migraña, y que les ponga en orden, les explique les dé cuáles son los últimos avances, les dé un tratamiento que sea el bueno para ellos mismos, que esté personalizado, que les escuche, que les dé una buena calidad de vida, que se puede conseguir perfectamente. Hemos hablado de cefaleas por tensión, migrañas sí. O jaquecas, pero es que además hay una que es la menos común, que es la cefalea en racimos o cefaleas de Horton. ¿Qué sí. características tiene esta? Esta cefalea de Horton, cefalea en racimos, es tremendamente dolorosa, tremendamente dolorosa. Yo diría que es la más dolorosa. Gracias a Dios es la menos común, como usted muy bien ha dicho. Uh-huh. En este caso, así como la migraña, la padecen 3 mujeres por cada hombre. En este caso es la única que la padecen más hombres que mujeres. Y es muy, muy, muy, muy, muy dolorosa, muy, muy, muy incapacitante. Llora mucho un ojo. Casi casi insoportable si no fuera porque se tratan en ese momento y duran horas, pero de un dolor muy muy muy agudo. Hay pacientes que llaman a la asociación, el otro día llamamos a un paciente de la asociación que desde que les padece, se padecen sobre todo en verano, no sé por qué brotan más en verano, pero el otro día llamamos a una paciente de la asociación que adelgaza 10 kilos cada verano cuando le brota la enfermedad esta, cuando le brota la migraña de Horton, esta, la cefalea de Horton. Uh-huh. Está tratada, tiene un tratamiento, pero no conseguía acertar, no le habían conseguido todavía acertar, llamó precisamente para pedirnos auxilio un poco, ya le orientamos, y hasta ahora todos los veranos había adelgazado 10 kilos por culpa del dolor este, por la cefalea de Horton. Hay un efecto que distingue un poco la de Horton con el resto, ¿no? ¿Qué? Sí, es distinta. Los médicos que están especializados en migrañas y en cefaleas la distinguen en cuanto describe cuál es el dolor. El dolor, desde luego, en la de Horton y en la migraña, la diferencia es, desde luego, con el resto de las cefaleas se ve enseguida en cuanto uno describe el dolor, ¿no? Las de Horton siempre son, las crisis son más distantes, la de Horton, que las migrañas. Sale, aparece una cada de vez en cuando, cada 2 meses o cada 3 meses. Es en un ojo muy fuerte, el ojo llora siempre, ese ojo llora siempre, se irrita muchísimo y es como si el ojo fuera a saltarle a uno, como si le fuera a explotar a uno completamente, y el dolor es muy muy agudo durante 3 o 4 horas. Decimos que lo importante es lo preceptivo antes de que venga este dolor. ¿Usted nos daría algunos consejos para que no aparezca el dolor de cabeza? Bueno, yo le puedo decir que se conocen ya 150 desencadenantes del dolor de cabeza. De la migraña. De la cefalea tensional, todos conocemos cuáles son los desencadenantes de la cefalea tensional. Lo que pasa es que es muy difícil que nos digan que tenemos que vivir con menos estrés, con menos presión, que tenemos que relajarnos un poco, que tenemos que dejar esta vida tan tan apretada que llevamos. Yo comprendo que todos vivimos en el siglo XXI y que los horarios que llevamos son los que son y que la vida, yo cada vez que me lo explican y me dicen que tengo que dejar la vida, o que les diga a los demás que tienen que dejar la vida que llevan, y que tienen que dejar de pagar la hipoteca y todo eso, comprendo que es absolutamente imposible. Lo único que pasa es que muchas veces me dicen, no, lo que hay que aprender es a uno mismo a que le importen menos las cosas. Pero cuando los médicos nos dicen eso a los pacientes, yo siempre pienso, bueno, la teoría es muy bonita, pero muchas veces son los subconscientes y todos estos conscientes por detrás los que nos traicionan y hacen que, aunque tú estés diciendo, no, si no me importa nada, pero luego el dolor de cabeza te aparece, ¿no? Yo creo que hay que llevar una vida lo más sano posible dentro de lo que cada uno puede, quitarle importancia a las cosas que verdaderamente no la tienen, que creamos que verdaderamente no la tienen. Sí, es verdad que sí que todos sabemos distinguir en las cosas que son verdad muy importantes, la salud o eso, y las cosas que muchas veces, si nos paramos a pensar, estamos dando importancia y no la tienen realmente. Esto en cuanto a la cefalea tensional cuántas veces estamos poniéndonos o creyendo que tenemos más obligaciones a cumplir en una vida de las que necesitamos, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la cefalea tensional. En cuanto a la migraña, le contaba lo de las 150 desencadenantes que se conocen, y entre los que se conocen, entre estos 50 desencadenantes están los cambios climáticos, la presión de la atmósfera. Contra estos no podemos hacer nada. Cuando uno ya tiene un día soleado y no le duele la cabeza, al día siguiente aparece un día nublado y con una presión fortísima y le duele la cabeza, no puede hacer nada. Sí puede hacer en cuanto hay muchísimos alimentos que desencadenan migrañas. El chocolate, entre ellos están, por ejemplo, el chocolate, los quesos curados, los cítricos. Un zumo de naranja en ayunas, por ejemplo, da muchísimo dolor de cabeza. Vamos, lo bueno, lo más bueno, ¿no? Sí. Lo más bueno es lo que no podemos. Como casi siempre lo más bueno. El marisco. Madre mía. Es un plato de acelgas hervidas, no da ningún dolor de cabeza, ¿verdad? Pero el cordero, el cerdo, los embutidos, desde luego las cosas más, el alcohol, el tabaco da un dolor de cabeza, o el olor a tabaco, el olor a gasolina, los perfumes químicos, muchísimo dan muchísimo migraña. Hay muchísimas muchos olores también que dan eso. Hay otros muchos medicamentos que uno se toma un antibiótico y le provoca una migraña o un dolor de cabeza. Hay muchos medicamentos que a la vez provocan dolor de cabeza. Hay muchos desencadenantes que uno puede llegar a ir conociéndolos, el que es propenso a que le duela la cabeza, que su punto flaco sea la cabeza, que la migraña sea uno de sus, sea su enfermedad, tiene que ir conociendo los frutos secos, tiene que ir conociendo cuáles son los desencadenantes para esos irlos eliminando o reduciendo al máximo. Madre mía, ¿no hay un libro que nos diga cuáles son esos desencadenantes? Que me has en la comentado. Página web están todos, en la página web de la asociación los tenemos todos. Nosotros por eso hemos creado la página web. La página web y la asociación, por supuesto, es una asociación sin ánimo de lucro que se creó solamente para poder ayudar a los pacientes. Y entonces en la página web tenemos ahí todos los tratamientos para cada caso de todos los tipos de cefaleas y todos los la lista de no están los 150, pero hay un gran número de desencadenantes para que la gente pueda ir consultando y pueda ir viendo cuáles, porque hay muchos que los vamos descubriendo, se van cada uno. Hay gente que dice, bueno, no sabía que el zumo de naranja podía darme, pero ahora que lo dice, es verdad que cada mañana me provoca una migraña en cuanto me lo tomo. O los plátanos, por ejemplo, o el aguacate, o las comidas muy grasientas, pero una barbaridad de cosas provocan migraña. Dame la dirección de esta web. La web es www.dolordecabeza.net. Es fácil. Está clara, ¿no? Está clara, dolordecabeza.net. Ajá. Y también tenemos un teléfono de información al paciente. Dámelo. Que es 96-325-6767. Muy bien, ¿cómo se está funcionando la asociación? Pues la verdad que muy bien, porque no había ninguna asociación, España era el único país que no tenía asociación, y fíjate, la página web hace solamente un mes que está en marcha y que hemos recibido 8.600 consultas. O sea que la gente necesitaba urgentemente un sitio donde acudir y poder consultar. Es una enfermedad esta que estaba muy dejada de la mano de Dios, porque todo el mundo creíamos que era, la gente cree que es una tontería lo del dolor de cabeza, y sin embargo hay verdaderos dramas detrás de esta enfermedad que está dejando incapacitada a muchísimas personas. La Organización Mundial de la Salud compara una crisis de migraña en su punto máximo, cuando si no se tratara ni le diéramos una medicación ni nada, una crisis de migraña está comparada a una tetraplegia, la incapacidad que provoca. Madre mía. Y es la decimosegunda causa de discapacidad más importante en el cuadro de discapacidades de la Organización Mundial de la Salud. O sea que no es una tontería, sí que es importante. En el resto de los países europeos, nosotros la asociación la creamos porque vimos que el resto de los países europeos y en los cuadros, que cuando se presentaban los congresos, los cuadros de los países y de los porcentajes de toda España no tenía numerito. Y indagando, investigando por qué no había estos numeritos, todas estas encuestas se hacen a través de los pacientes. Sin embargo, entonces en España no había asociación, no había pacientes que lo reflejaran todo esto. Y empezamos a investigarlo y había, todos los países de Europa tienen una asociación de pacientes, la de Inglaterra tiene 48 años, la de Irlanda tiene 28, pero no solo eso, sino que en Irlanda, se han creado ya, se han inaugurado 3 hospitales especializados en cefalea solo. Las asociaciones de pacientes pueden y tienen muchísima fuerza para hacer muchos proyectos y para sacar adelante muchas cosas para cada una de las enfermedades en las que se ocupan. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que España también tenía urgentemente que crear su asociación y ponerse a trabajar, claro, y a crear proyectos y hacer cosas por los pacientes. Y eso es lo que estamos haciendo. Elena, si me da un dolor de cabeza ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? No creo que... Ahora mismo, ¿me tomo la típica aspirina o algún analgésico o qué? No, ¿qué nunca hago? un analgésico, porque los analgésicos, la automedicación es malísima. Ajá. Y los analgésicos hacen que se cronifique el tomar exceso de analgésicos y automedicarse con analgésicos está cronificando, consiguiendo que la gente cronifique su dolor de cabeza. El 5% de la población española hoy en día tiene dolor de cabeza cronificado todos los días por culpa de exceso de analgésicos. Madre mía. Y, Esto es un dato muy importante porque precisamente por el tipo de vida que llevamos, porque todos trabajamos fuera de casa y porque no tenemos tiempo de ir al médico, todos acudimos a la farmacia y nos tomamos casi todo lo que venden. Casi todo además es para el dolor de cabeza, así que todos tomamos, y además lo que nos dice la vecina, nos recomienda la amiga, lo tal. Todos tomamos analgésicos, que no es tóxico, es facilito y tal. Todas esas medicaciones consiguen que se nos cronifique ese dolor. Entonces, analgésico nunca. El tratamiento es un poco más, si es un dolor de cabeza ligerito, hay que tomarse un paracetamol o una aspirina, si es así una cosa muy ligerita. Y atención, sí, señores, no automedicarse, ¿eh? Muy importante. Ya lo muy dice, importante. Ya lo dice Sanidad y te lo decimos desde aquí, desde Spa y Vital. Elena Ruiz de la Torre, si seguimos, cogeremos dolor de cabeza. Gracias por haber estado hoy atendiendo los micrófonos de Spy Vital y hasta otra. Gracias a los oyentes y gracias a ustedes. Sin su ayuda no podríamos llegar a todos los pacientes. Gracias y buenos días. Gracias, buenas. Hasta luego. Estás escoltant Spy Vital. I com no els volem provocar més mal de cap, anem ràpidament a fer la roda informativa. Comencem per Cerdanyola Ràdio. Allà el seu cap d'informatius, el Xavi Poza, ens fa aquesta notícia. Hola Xavi, el Dia Mundial de la Sida es commemorava dissabte, motiu pel qual el Servei de Salut i Consum de l'Ajuntament de Cerdanyola es va adherir un any més a la campanya d'aquesta jornada, realitzant tot un seguit d'activitats amb l'objectiu de conscienciar tots els col·lectius de l'existència d'aquesta malaltia i animar-los a la utilització de les mesures preventives. Enguany el manifest de la campanya ha dut el lema "Evitem la discriminació, tots junts ho aconseguirem". El desplegament d'una pancarta a l'Ajuntament obria divendres les activitats commemoratives del Dia de la Sida a Cerdanyola amb l'objectiu de solidaritzar-se amb els afectats, conscienciar sobre la malaltia i transmetre la necessitat de la prevenció. Per això, segons indicava Sònia Corral, tècnica de salut i integrant del DOLI, un pla de drogues i comportaments de risc de Cerdanyola, la pancarta simbolitzava la necessitat d'aquesta prevenció arreu del món. L'epidèmia global afecta ja 39 milions i mig de persones i s'ha disparat entre dones i nenes, sobretot en països pobres, segons l'informe del programa de Nacions Unides. L'Àfrica segueix sent el continent més afectat, però els augments més espectaculars, fins a un 50%, s'han registrat a la Xina, l'Àsia Central i l'Europa de l'Est. Les dones són particularment vulnerables a la infecció pel VIH, el virus de la immunodeficiència humana i les conseqüències de la sida. La violència sexual i l'explotació són la principal via de transmissió, sobretot en països pobres. Enguany el manifest a Cerdanyola ha remarcat la necessitat de lluitar contra la discriminació a tots els àmbits de la nostra societat. El manifest indicava que és important resoldre els dubtes que qualsevol es pugui plantejar sobre què és la sida, com es transmet, les mesures preventives que cal prendre per evitar-ne la seva transmissió, perquè això ajuda a evitar el rebuig social. Després de la col·locació de la pancarta, l'Ajuntament es van realitzar tot un seguit d'activitats durant el cap de setmana amb l'objectiu de difondre informació sobre la sida i la prevenció, molt especialment adreçades a la joventut. Així, s'ha posat a l'abast de la població de Cerdanyola informació variada referent al VIH-Sida a l'edifici de l'Ajuntament, a l'Ateneu i als centres d'atenció primària. La nit de dissabte es va fer l'activitat més destacada del programa sota el lema "Àngel o Dimoni". Durant la nit de dissabte, tant àngels com dimonis van fer una ruta per els locals d'oci nocturn de Cerdanyola repartint preservatius i informació. Les escoles són també durant aquests dies un dels espais on més es volca informació. Així es realitzen tallers sobre sexe segur de prevenció de la sida i es va representar en la jornada d'ahir a l'Ateneu l'obra "Que sí vida", un muntatge teatral amb debat dissenyat per adolescents que tracta de forma desdramatitzada la prevenció del VIH. D'altra banda, el pròxim dia 10 es projectarà el documental "Blavi Humient, la força de les dones", pel·lícula que tracta les desigualtats de gènere a certs països africans, concretament a Costa d'Ivori, i de quina manera afecten directament la transmissió del VIH. Finalment, del 10 al dia 15 de desembre, a l'Ateneu s'exposarà la mostra "El VIH sobre rodes" i l'exposició "La sida al món". Des de Cerdanyola Ràdio, Xavier Poza. Doncs molt bé, de Cerdanyola a Barberà, Núria Cabrera. Bona tarda. Amb motiu del Dia Internacional de la Sida, que se celebra el dia 1 de desembre, Barberà acull tota una sèrie d'activitats organitzades des de la Regidoria de Joventut en col·laboració amb el Programa Municipal de Salut. El passat dia dilluns, dia 26, es va celebrar la mostra VIH sobre rodes, una exposició sobre la sida, una mostra que aborda en general aspectes psicològics i socials i ètics de l'epidèmia de la sida i en particular la necessitat de mantenir la qualitat de les relacions humanes i socials. Informació, prevenció i solidaritat amb les persones que viuen amb l'UVIH són els tres objectius principals d'aquesta exposició. El passat dimarts i també el dijous es va fer la primera partida de Trivial, però amb preguntes sobre sexualitat i sobre la sida. El dimecres es va fer un taller de joguines sexuals i el divendres es farà la projecció del film La Noche Salvaje. Totes aquestes activitats de la Setmana de la Conscienciació vers la sida s'estan duent a terme a partir de les 7 de la tarda a l'Espai Jove al Forat de Barberà del Vallès. Una altra de les activitats sobre la sida el fa el col·lectiu de dones de Barberà, que farà un passi del vídeo Los Orígenes del SIDA. Totes aquestes activitats es fan amb solidaritat amb el Dia Internacional de la SIDA des de Barberà. Des de Barberà és tot. Gràcies, Núria Cabrera. Anem a Montcada. Laura Grau. Hola, bona tarda. Salutacions a l'Espai Vital des de Montcada. La Regidoria de Salut Pública i Consum vol implementar a principi de l'any vinent un programa per implicar les famílies en l'educació en la salut dels seus fills. Amb el nom Salut i Família, Escola de Pares i Mares, aquest departament té previst organitzar xerrades i altres activitats sobre temes com el consum de drogues, habilitats de comunicació, alimentació saludable i relacions sexuals, entre d'altres. Salut Pública ha començat el procés per donar a conèixer el projecte a les AMPA dels centres de primària i secundària. Aquest programa, Salut i Família, s'estructura en 6 àmbits que s'analitzaran amb xerrades de caràcter participatiu per tal de crear un espai de debat i reflexió entre les famílies interessades. L'educació per la salut a les escoles té una llarga trajectòria amb les campanyes de vacunació, els exàmens mèdics i xerrades per als alumnes, però en aquesta ocasió es vol implicar els pares i mares com a agents de salut. L'experiència que es vol posar en marxa pionera al municipi vol incidir en la promoció d'un estil de vida saludable. Les xerrades parlaran sobre el consum de drogues, les relacions sexuals, l'alimentació saludable, la comunicació entre pares i fills, la violència escolar i els trastorns mentals. Ara per ara, Salut Pública i Consum ha contactat amb les AMPA dels centres de primària i secundària per donar a conèixer el projecte i buscar pares i mares que en vulguin participar. Això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Gràcies, Laura. De Montcada a Ripollet. Reme Herrera. Hola, Xavi. Aquesta setmana des de Ripollet us informem que el Casal de Joves continua amb la seva campanya de prevenció i salut sota el lema Joves, Sexualitat i Sida. Fins al proper 14 de desembre el Casal manté obert el concurs La Sida en Imatges per a joves de 12 a 29 anys. Aquest concurs pretén fomentar la participació dels joves amb l'objectiu que aprenguin a reflectir mitjançant imatges com veuen la sida. El Casal de Joves, els instituts de Ripollet, el Centre Cultural i Serveis Socials acolliran també durant aquests dies estants informatius amb material de prevenció sobre la sida i les malalties de transmissió sexual. El vestíbul del Centre Cultural també acollirà del 30 de novembre al 14 de desembre l'exposició Comunica't 2007, una mostra dels missatges deixats pels joves en un jazz gegant. D'altra banda, el proper 3 de desembre, a les 6 de la tarda, es durà a terme al Cafetí una xerrada informativa a càrrec d'un agent de la salut de la tarda jove del CAP. L'objectiu d'aquesta activitat és aclarir els dubtes relacionats amb la sexualitat a l'adolescència i la joventut, així com els falsos mites i aspectes preventius. Aquest acte compta amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Ripollet i forma part del Pla d'Actuacions del Pla Local de Joventut Ripollet 2005-2008. I això és tot per avui des de Ripollet fins la setmana vinent. Gràcies, Rema Herrera. Anem corrents cap a Santa Perpètua. Allà està l'Estrella Núñez. Hola, Xavi, què tal? La notícia que us tenim preparada avui a Santa Perpètua és molt lúdica, com aquest cap de setmana festiu. Una desena de membres de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua de Mogoda ha participat en una jornada d'equitació adaptada organitzada pel Patronat d'Esports i la Diputació de Barcelona. L'activitat, que va tenir lloc a l'Hípica Malla, es va centrar en fer conèixer el món del cavall. Els objectius de la jornada eren establir contacte amb l'esport de l'equitació i experimentar les sensacions que aporta muntar cavall. El programa d'activitats de la jornada d'equitació adaptada es va iniciar amb la presentació del personal i de les normes de seguretat. A continuació van preparar els cavalls i després van gaudir d'una classe pràctica d'equitació on tothom va poder muntar. Un cop finalitzat el dinar, es va organitzar una activitat plàstica on van poder marcar la foto que se'ls havia fet mentre muntaven al matí i que es van poder endur de record. Com a cloenda van poder visitar les instal·lacions de l'Hípica, on també se'ls va explicar els hàbits i els comportaments del cavall. El grup perpetuenc, format per unes 10 persones, van acompanyat per dues mares i per un tècnic del patronat d'esports. La jornada d'equitació adaptada s'emmarca en el programa esportiu per a persones amb discapacitats de la Diputació de Barcelona, al qual ha estat adherit el patronat d'esports de Santa Perpètua. Aquesta era la segona vegada que membres de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua participaven en aquesta activitat d'hípica. A més, el passat mes de juliol, dins d'aquest programa, també van poder gaudir d'una jornada de vela adaptada al Club Nàutic d'Arenys de Mar. Aquest programa de la Diputació de Barcelona es fonamenta en els beneficis a nivell físic, psíquic i social que porta a practicar esports recreatius en el medi natural. Aquests beneficis es veuen incrementats amb la interacció dels animals, com és el cas d'aquesta activitat d'hípica adaptada. I això és tot des de Santa Perpètua. Salutacions i fins la setmana vinent, Xavi. Això és Espai Vital. I dintre de... on teniu boig, eh? Això, en vez de ràdio, hauria de ser televisió. És per veure'ls. Senyors, senyores, estic aquí al mig, rodejat de personatges que ben bé podrien fer una sèrie de televisió còmica. Molt bé, anem amb solidaritat. I com sempre, solidaritat, ens acompanya el Xavier Roldán. Ell és l'encarregat, com a mínim, fins ara. Avui podràs parlar un xic més. Ja, què quieres decir? Que la setmana que viene no... No, ja ho veurem. Ah, vale. Molt bé, el Xavier avui ens vol parlar dels projectes de solidaritat que té el Consell Municipal de Solidaritat de Ripollet. Projectes que té aquest Consell. Xavi, quins projectes té? Distintos y variados. Vamos a ver, hay una cosa que sí que me gustaría aclarar antes de empezar a resumirlos brevemente, porque si yo tuviera que explicar cada proyecto, los pasos, las infraestructuras, lo que hacen, a dónde van, con quién es, a quién está destinados, etcétera, etcétera, sería inmensamente largo y, como tú bien has dicho, no me das... No te doy no tiempo. Me das, no me ya das. Ya está, ya está. No me das, vale. Dímelo. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con el proyecto de la ONG de Ripollet, en Ripollet Solidari, que es un proyecto de acercamiento de 30 viviendas de La Pelona, en Pozoltega, en Nicaragua. Es un proyecto que ya lleva años, en el cual se lleva años trabajando, Ripollet Solidari, y que de alguna forma, y a través de la Fundación para la Promoción y Desarrollo Municipal, Popolna, que es la persona jurídica que de alguna forma tiene la obligación de demostrar en qué se gasta cada uno de los céntimos que nosotros les enviamos, pues van a hacer el cubrimiento de esas, como decíamos, 30 casas. Este es uno de los primeros proyectos. Otro más. El colectivo de familias acogedoras de Ripollet, que solicita, o presenta, mejor dicho, el proyecto Un Apat Diari para los Infants Saharauis de la Tarbia de Bir Ganduz. Es un pueblo con el que también, insisto, se está trabajando desde hace muchos años. Yo personalmente fui hace como, no sé si fueron 6-7 años, a Bir Ganduz. Sí. Pude ver y llevar sobre el terreno la ayuda del proyecto de aquel año, y de verdad que es algo interesante. Y entonces se sigue trabajando con este pueblo, con Bir Ganduz, y en este caso lo que se intenta es que cada niño esté bien alimentado, y de ahí el nombre de Un Apat Diari para los Infants Saharauis de la Tarbia de Bir Ganduz. Bueno, el otro más, el proyecto de rehabilitación del Hospital Provincial Doctor Faustino Pérez Fernández, que esto es... En Madrid, por lo menos. No, es en Cuba, es bien, en Cuba. Bien. Porque la ONG Casal Cuba de Ripollet y Sardañola del Vallés es para lo cual, quien presenta este proyecto, que insistimos, y no tiene mayor secreto. Insisto que estos proyectos los pueden ustedes ver y con detalle en el Centro Cultural. Es un proyecto para la rehabilitación, como se dice, del Hospital Provincial Doctor Faustino Pérez Fernández en Cuba. Me encantaría que de Cuba observaras algún día un proyecto que están realizando desde hace tiempo, que es la Operación Milagro, ¿vale? Que trata de a las personas que tienen cataratas vienen médicos de Venezuela, ¿vale?, a curarlos allí, y médicos cubanos que van a curar a otros de Venezuela. Es decir, gente con cataratas que no ve, en nada y menos media hora ya ven. Los que son ciegos ven. De ahí Operación Milagro en Cuba. Ya, y, pero esto es a nivel, es un trato entre Chávez y Castro, ¿no? Ah, ahí estamos. Sí, sí. Es distinto esto. Sí, sí. Pero hasta ve, es, sí, es muy interesante. Hombre, sí, por supuesto. También ha habido varios proyectos de los cuales yo he leído bastante con el tema del sol en África, que hay mucha gente afectada por los rayos solares y, bueno, entre otros, los famosos Goma Espuma han hecho varias campañas para llevar gafas que nosotros tiramos aquí para llevarlas allí, gafas de sol, te estoy hablando, incluso gafas con visiones. Bueno, seguimos con Manos Unidas, que presentan el soporte a las comunidades desplazadas por la violencia en el departamento de Choco, y en colaboración directa con la diócesis de Quibdó, que está por allí en Colombia. En Colombia. Colombia, no me acordaba ahora de dónde era. Este es otro de los proyectos. Y ya estamos, el de Cruz Roja, que también ya les he dicho. Ah, no, el de Cruz Roja no. El de Cruz Roja, que tiene mucho que ver, con lo de el SIDA, ¿vale? El proyecto es la disminución de la vulnerabilidad dels adolescents enfront las infecciones de transmisión sexual y de SIDA en Bolivia, que es algo espantoso. Es algo espantoso, no solamente en Bolivia, sino en África y en muchos sitios. Entonces, como veis, son bastantes proyectos. Hay una partida importante. Ripollet todavía no llega al 0,7%, que es de alguna forma lo que se está pactando entre todos los ayuntamientos. Se ha de conseguir llegar al 0,7% de los ingresos. Totales. No totales, ¿no? O sea, porque son los ingresos por impuestos, digamos, no son los ingresos que además la Generalitat en inversiones, y en eso no se cuenta ese 0,7%. Que genere el mismo pueblo. Bien. En este caso, y para este año, para el año 2007, la partida es de 63.406 euros. ¿Ese es el presupuesto estimado para estos proyectos? Es el presupuesto que se ha destinado a estos 63.406 euros. Eso es mucho dinero. Bueno, son unos 10 millones y medio aproximadamente. Ya está bien, hombre, muchos proyectos. Son muchos proyectos poco presupuesto para tanto proyecto. Se ha tenido que rebajar un poco este año las partidas a cada uno de ellos, porque entre otras cosas, pues por ejemplo, Cruz Roja extrae de Moncada, extrae de Sardañola y extrae de Ripollet. Ajá. El Casal Cubà extrae de Sardañola y de Ripollet. Manos Unidas, aparte de todas sus cosas, lo extrae de bastantes más sitios también. Y son proyectos que, digamos, que Ripollet participa en el proyecto general, que a lo mejor el proyecto general es de 30.000 euros o 60.000 euros, y nosotros ponemos una pequeña porción de esa. Muy bien, esa para acabar ya, Xavi, ¿se puede saber si realmente el dinero que se dona a las ONG que tenemos en nuestro pueblo van a parar donde dicen que va a parar? Si ustedes tienen acceso a los estatutos o a las reglas o a la normativa del Consell Municipal de Solidaridad, verán que es primordial. O sea, nosotros no enviamos un euro, a ningún sitio sin saber la contrapartida y sin saber que esa contrapartida responde con recibos y con fotografías y con demostrando que el proyecto se está llevando a cabo. Pues molt bé, solidaritat amb Xavier Roldán, si et sembla bé, anem ràpidament a conèixer algunes notícies destacades dintre... Sí, quin és de? De la plana al cercador. Estàs escoltant Espai Vital. Yo no sé qué... Es una broma. Riura del cercador. No. Si cada mañana me río con él. No, ya. Cada mañana. Ya, pero no de él, ¿no? No, de él, no. Con él. Con él. Molt bé, notícia ràpidament del cercador. Què ens portes? Porto tres notícies, i la primera notícia va dedicada a la Teresa, perquè comença a agafar nota. Les persones més dependents podran rebre fins a 1.308 euros al mes per pagar una residència privada. Està bé. A finals d'any començaran a rebre els ajuts de la llei de la dependència a les primeres persones que el van demanar al maig. Les prestacions es rebran en caràcter retroactiu, és a dir, des del dia següent a la sol·licitud, i dependran de factors com la renda personal, el grau de dependència i circumstàncies personals com tenir fills o familiars a càrrec entre ells. Pedalejada per l'esclerosi múltiple amb Holmes Plus i la Fundació Esclerosi Múltiple. El passat divendres 30 de novembre, de 8 del matí a 8 del vespre, es va celebrar les 12 hores de spinning. Posa en forma la teva solidaritat. És el quart any que el grup Holmes Plus Europolis s'involucra en aquesta causa, però és el primer cop que van participar tots els clubs fitness del grup. A les altres anteriors edicions, els dos implicats Europolis de Sardenya i les Corts van aconseguir recaptar prop de 30.000 euros de donació per a la Fundació Esclerosi Múltiple. En aquesta edició, els nou clubs involucrats es comptaran amb més participants i s'espera multiplicar l'aportació. Doncs ja està bé tot el que sigui augmentar la participació i la recaudació per malalties tan importants com aquesta, a mi em sembla molt bé. Més notícies. L'última notícia, Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. Molt bé. La Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada celebren una taula rodona Visions Alternatives per Viure la Discapacitat. A la taula rodona hi seran diferents associacions i entitats que vegen per la qualitat de vida d'aquestes persones com Creu Roja, La Tortuga, Cerdanyola, Sense Barreres, Espai, Radio Espai Vital, Fundació Goodman, Adimir, i amb el suport de Serveis Socials Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola. La taula rodona es durà a terme el proper 4 de desembre a la sala d'actes de la delegació local de la Creu Roja, Avinguda Creu Roja 2529 de Cerdanyola del Vallès. Per més informació podeu trucar al 93 691 61 61. I anem ràpidament cap a l'espai de cuina, que el meu estómac ja fa guruguru, guruguru. Jo he desayunat abans. Sí? Pues venga, vamos. I l'espai de cuina, com sempre, la Teresa Diviu, que avui no ens porta macarrons de la iaia. No, avui no. Avui no, la setmana passada sí, que sí. Vam tenir els macarrons. I aquesta setmana ens porta peix. Per peix. Quin plat de peix? Doncs pues mira, o lluç o rap. Si no podeu comprar fresc, doncs pues congelat. Bé. En el mercat en trobareu. Molt bé. Jo dic lluç o rap perquè per fer suquet és el que va més bé. Que el no més bo, fa. El més bo. I més bo, també. Molt bé. I el més car. Sí, però mira, depèn de la butxaca, si el vols fresc, allò... Es pot fer maires o no, també? En què? Les maires, no? Amb maires és més barat, no sé jo. I si voleu, amb sardines... Com sardines. I tant, amb bocaró també es pot fer. Ah, doncs pues vinga, va, som-hi. Bueno, agafeu lluç o rap, rodanxes. Sí. Les descongeleu. Quan estan descongelades, poseu una miqueta de sal per sobre i les passeu per farina de pa, allò, farina blanca. Sí. Teniu una paella al foc i comenceu a fregir. Com les teniu ja fregidetes, doncs ja les traieu del foc. En aquella paella fregiu una mitja ceba i dos tomàquets. I en el morter piqueu sal i un all petitó, un parell d'ametlles, un parell d'avellanes i mig rovell d'ou dur, allà picadet. També tingueu en un pot que us hagi bullit un quart de quilo de pèsol d'aquell petitó, que ho bulliu bé. Bueno, aquest sofrigidet i tireu també aquella picada. I tireu els pèsols, ja amb aquella aigua i tot, que allà faig un xup-xup. Com hagi fet el xup-xup, una miqueta allò, doncs mira, 10 minuts, ja hi podeu posar les rodanxes de peix allà, que vagi fent el xup-xup. També, si voleu tenir una miqueta més de gustet, i podeu posar unes quantes almejas allà dintre, tapar l'olla, vull dir, la paella, tapar-la, que 3-4 minuts que es obrin les almejas ja teniu el dia fet. Allà podreu sucar pa i un bon aliment i calentó per a l'hivern. És el millor, eh? I que els aprofiti. Escolteu-me, jo, amb aquest menjar que ens acaba de fer la Teresa, con tu interès per la solidaritat i con el punto que tiene informativo el chiquitín, nos reímos, contigo, no de ti. No, ya, ya. El servir de nosotros también, ¿eh? Ah, sí? Oh, marido, no. Bé, doncs escoltem un tema que us el dedico, d'Antònia Font. I com això comença a semblar el Pol Nord, perquè fot un fred que te cagues, sí, eh? Us poso aquest tema dins d'aquest iglú d'Antònia Font. I apa, fins la setmana que ve. Nosaltres marxem, la Teresa, el cercador, el Xavier Roldán i un servidor, Xavi Casas. La setmana que ve, tornem. Deses oceans, ses algues són marines, entam els ulls, imaginam fosta i silenci totals. Espai obert, fins i tot el cel, són platges infinites. Els aliments més primordials, falta i defecte brutal. No són fàcils per ningú dins d'aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. El meu desert sempre és meu desert. Són cactus, són espines, un sol en blanc, ficus vegetals. Ses plantes signifiquen tancam els ulls, imaginam i silenci totals. Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descomunal, ple de telebruix, tanta llibertat, tanta magnitud. Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. El meu desert sempre és meu desert.